No nos interesa cómo te ganas la vida. Queremos saber qué añoras. No nos interesa tu edad. Queremos saber si te arriesgarías a parecer un tonto por amor, por tus sueños, por la aventura de estar vivos. Queremos saber si puedes abandonarte a la danza y dejar que el éxtasis te llene hasta la yema de los dedos de los pies, sin advertirnos que tengamos cuidado, que seamos realistas. Ya comienza La Flor en Jaque, donde los libros siguen siendo el refugio para que los sueños no se mueran de frío. Rosario Blepar y mando un saludo para La Flor en Jaque y a todos los que la escuchan. Bueno, mi nombre es Alejandro Sokol y lo mejor para La Flor en Jaque, La Flor en Jaque. Adelante, muchachos. Otra tarde como las demás, sin amores rotos ni casualidad. Otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran telaraña en el corazón. Un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde esta tarde. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de La Flor en Jaque. Aquí estamos para compartir este programita. Estamos en la 99.9 del Dial, la Estación del Sur. Estamos también en el Blogspot. Estamos también en www.radiowalden.com.ar los jueves a esta misma hora, nada más que hoy ahí está saliendo el programa del jueves pasado. Así, por todos esos medios sale este programa. Saludamos a todos, contentos, como siempre, de estar aquí para compartir con ustedes estas noches de flores y de jaques. Otro jueves. Sí, noche en la cual me han dejado más o menos en jaque. Estamos aquí con nuestro operador, al cual saludamos cordialmente, como siempre lo hacemos. Le agradecemos todos sus servicios prestados en estas noches y en las tardes, en el escenario de las voces. Y decía que estamos en jaque porque nuestra compañera Nerina no va a estar hoy con nosotros por cuestiones burocracias, ¿no? Esas cosas feas, antinaturales, antihumanas que abundan. Las instituciones, que lo único que le trae al ser humano desde que son instituciones son problemas. Bueno, por razones de esa índole, la compañera no va a estar con nosotros esta noche, razón por la cual estaré solito aquí compartiendo esta flor en jaque, que únicamente por el día de hoy, únicamente por este jueves, va a salir 2 horas. Hasta las 12 de la noche vamos a estar únicamente por hoy. Ya esperemos después el próximo jueves, si es que venimos, estar las 3 horas. Y con la compañera acá, por supuesto, ¿no? Otro juez que no sabe abrocharse ni los pantalones. Otro juez que anda dando lástima por los rincones. Les mando mando saludos a los chicos del Ojo Blindado que se acaban de retirar. El Ojo Blindado sale mañana viernes a las 20 horas ahí en www.radiowalden.com.ar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tengo que decir, operador? Pásame la agenda. Bien, darles formalmente la bienvenida entonces a esta Flor en Jaque, que hoy va a ir hasta las 12 de la noche. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. No maquilles tanto la verdad, que hasta los muertos nos excita resucitar. Tenemos también un blogspot que es www.laflorenjaque.com.ar. Y dos correos electrónicos, laflorenjaque con K o con Q, @hotmail.com. Esta resaca sin voz. Bien, les mandamos saludos también a la gente que nos sigue a través del blog. Bienvenidos a todos ellos también. Ahora en un ratito vamos a estar leyendo un comentario que nos dejaban ahí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, decir también que este programa no se sabe todavía si va a salir el próximo jueves. Es increíble, ¿no? Queremos agarrar continuidad, decimos, nos vamos a poner las pilas, vamos a ser responsables y venir constantemente todos los jueves. Pero bueno, esta es otra demostración que uno pretende controlar lo incontrolable, como es el tiempo, como es la vida, ¿no? Sí, cuántos planes hacemos y después pasa lo que tiene que pasar. Por más que hayamos proyectado lo que hayamos proyectado, no podemos controlar absolutamente nada. Esto viene a que el jueves que viene, por eso mismo no sabemos si venimos o no, porque por cuestiones de salud, simplemente a mí me tienen que operar, de la vista. Y bueno, literalmente vemos si podemos venir el jueves que viene. Si estamos en condiciones de ver, vamos a estar acá haciendo la Flor en Jaque. Si no vinimos el jueves que viene, quiere decir que todavía no estamos en condiciones de ver, ¿no? ¿Quedó clarito? Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzanas. Otro jueves no sabe bajarse ni los pantalones. Otro jueves que anda dando lástima por los rincones de esta tarde en comando. Bien, mañana suponemos también que volvemos con el escenario de las voces. Miércoles y jueves no estuvo saliendo no solo el escenario, sino la radio entera, por lo menos hasta hoy al mediodía y todo el día de ayer, por problemas técnicos, problemas de antenas y equipos y todas esas cosas que incumben a una radio. No pudo salir al aire la Estación del Sur, razón por la cual tampoco salió el escenario de las voces. Así que esperemos mañana reencontrarnos a las 13 horas también con el escenario. Planeta baila su gangrena y otra vez volvieron a embarrar la fiesta. Sí, siempre hay alguien que intenta embarrar la fiesta. Y las sopranos contos. Y hoy me quedo mudo para oír lo que nunca. Bien, les decía que nos había llegado un comentario al blogspot que nos decía lo siguiente. Escuchando palabras, así se denominó esta oyente que nos dice: descubrí el blog y esa frase con la cual me vi recibida dice muchas cosas de la vida misma y de mí. Gracias por estar. Bueno, che, muchísimas gracias por el comentario. Bueno, la frase, suponemos, no tenemos el nombre, sabemos que es una oyente. Suponemos que te referís a la frase que está ahí en el blog de La Flor en Jaque, que dice: donde los libros son el refugio para que los sueños no se mueran de frío. Sí. Esta tarde infame, no. Los libros y el arte en general, podríamos agregar a esa frasecita. Bueno, muchísimas gracias a esta oyente por estar ahí. Le damos la bienvenida. Entonces, si recién nos conoce, esperamos que no se decepcione, y si no, no escucha más. Es lo que le decimos a todos. Pero bueno, muchísimas gracias por el comentario. Y bien, le damos la bienvenida. Y bueno, ahí está el blog para seguir comunicándose con nosotros, para proponer cosas, para opinar. De eso se trata el blog. Así que muchísimas gracias por el comentario. No maquilles tanto la verdad, que hasta los muertos nos excita resucitar. Otra tarde que no arde, esta tarde sin pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba manzana. Bueno, muchas gracias, Yanni, por el mensajito. Muy buenas noches. Nos decía Yanni en el mensaje: ¿cómo que solo? Le ofrezco a usted y al operador mi compañía desde aquí. Buenas energías. Bueno, muchísimas gracias, Yanni, como siempre, por el aguante, por la compañía ahí del otro lado. Sí, es como que uno también está acá haciendo radio, pero está físicamente solo, ¿no? Acá, con el operador, que, bueno, prácticamente solo. Pero sí, uno siempre se siente, ¿no? Como que en una burbuja, ¿eh? ¡Wow! Bueno, gracias, Yanni. Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad. No, no es el momento de que nos pongamos a filosofar. Después nos quejamos que no nos alcanza el tiempo, de que es peor, sí, es peor estar solo en compañía, como muchos, con una gran cantidad de gente. No, pero no vamos a hablar de esas cosas. Ya está. En el corazón, un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz. Bien, vamos a ir entonces arrancando musicalmente el programa de esta noche. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 al 156-70-76-44. Vamos a empezar con un temita musical. En este caso, y sé que por ahí estoy un poquito reiterativo con esta cantante, se llama Beth Gibbons, es la cantante de Portishead. Vamos a pasar otro temita, creo que la semana pasada pasamos uno también, de su disco solista. En este caso, el tema que vamos a escuchar de Beth Gibbons se llama Mystery. Thank you. God knows how I adore life. When the wind turns on the shore, lies another day. I cannot ask for more. When the time bell blows my heart and I have scored a better day, well, nobody made this war of mine. And the moments that I enjoy, a place of love and mystery, I'll be there any time. Oh, mysteries of love, where war is no more, I'll be tema de Beth Gibbons, Mystery, y el saludo de Blefari y de Sokol. Volvemos aquí para continuar y empezar a desandar esta flor en jaque. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Hoy, solo por hoy también, va a cambiar la estructura de la flor en jaque, más o menos, al hacer dos horas y no tres. Bueno, el bloque de Cronopios, que fue incorporado este año, no va a estar, así como tampoco el bloque de poesías. They got angelic tendencies, like En la próxima hora sí vamos a hablar de la vida y de la obra. ¿Por qué digo vamos? Si voy a hablar yo solo hoy. Corríjame usted, operador, porque usted no va a hablar. ¿Por qué digo vamos a hablar? Qué mala costumbre que tiene la gente, yo me incluyo, que hacemos radio. Tampoco hacemos radio, hacemos programas de radio. Qué mala costumbre es hablar en primera del plural, ¿no? ¿Por qué será? Para estudiarlo psicológicamente. Usted que estudia psicología, Yanni, ¿no? Debe tener toda su trasfondo esto de por qué uno está solo acá y habla en primera del plural, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, la próxima hora voy a estar hablando, sí, de la vida y obra de un autor. Y en este ratito que tenemos hasta las 23, vamos a hablar de la obra, específicamente de un autor, el cual personalmente me fascina, me parece un personaje alucinante, de las mentes más lúcidas, para mí, que dio el siglo XX. No vamos a hablar de su vida, que hemos hablado en varias oportunidades, sino que vamos a tratar de... ¡Vamos, otra vez! Bueno, voy a tratar de centrarme más que nada en su obra. Este personaje estaba en las efemérides de la semana, por eso lo traigo hoy aquí. Tiene que ver con un 13 de abril. Oh, mire, nació. ¿Cómo quiere que le toque otra vida, pobre? Nació un 13 en el mes de abril, que ya es complicadito, y un número 4 él. Oh, claro, ¿cómo iba a terminar, pobre? Bueno, 13 de abril del año 1906 nacía el poeta, novelista y dramaturgo irlandés Samuel Beckett. El gran Samuel Beckett. Antes que nada, antes de introducirnos más específicamente a lo que es y lo que fue y lo que seguirá siendo por los siglos de los siglos la obra de Samuel Beckett, tengo acá, para que se den una idea lo que era la escritura de Beckett en cuanto a su prosa, fíjense este fragmentito de uno de sus libros. ¿Qué importa quién habla? Alguien ha dicho, ¿qué importa quién habla? Habrá un punto de partida. Yo estaré, no seré yo. Yo estaré aquí, me diré lejos. No seré yo, no diré nada. Habrá una historia, alguien va a intentar contar una historia. Bien, seleccioné ese fragmento porque me parecía y me parece que es describe bastante bien lo que es la obra de Samuel Beckett, que en un momento de su vida dijo: al término de mi obra solo queda polvo, lo nombrable. Impresionante de este hombre, que lo que intentó fue destruir el lenguaje. Toda la trayectoria que cubre la escritura beckettiana desde sus iniciales escarceos aparentemente joycianos, podría describirse toda la trayectoria de su obra como la historia de un lento e inexorable proceso de degradación, de pérdida, de desposeimiento. Wash behind your ears, don't smell. Cover them freckles, don't ask, don't tell. Como han dicho también muchos críticos, la escritura de Beckett no se posee, se desposee. Si aceptamos que el lenguaje, y acá bueno, vamos a hablar mucho del lenguaje, porque justamente es lo que intentó hacer Beckett, ¿no? Demostrar, querer destruir el lenguaje, dentro del lenguaje mismo, por supuesto, y demostrar todo lo que no dice, lo que no puede decir, la nada, el vacío que es el lenguaje. Bueno, por lo menos esas son sensaciones que a mí me produjo leer a Beckett, ¿no? Leer a Beckett y es sentir eso, ¿no? El vacío, la nada. Si llegamos, vamos a leer algún poemita de él. Bueno, les decía, si aceptamos que el lenguaje es una forma de entender cuánto nos rodea y en consecuencia de poseerlo, los textos beckettianos pretenden mostrar lo endeble de esa proposición y aún más, su imposibilidad, negándose a representar la farsa de dar y recibir, ¿no? Hablaba Beckett de esa farsa de dar y recibir. Para Beckett, las palabras intentan suplantar las cosas por su inteligibilidad, o por lo que es lo mismo, por su cadáver, el significado. Es evidente que si los conceptos desapareciesen, los elementos de la realidad que llamamos objetos, cosas, solo podrían estar, se limitarían a estar, pero no significarían nada, al no remitir a nada, y menos aún a esa construcción verbal y ficticia de lo ininteligible. Por supuesto, negar la posibilidad de conocer en términos de apropiación no equivale a negar el hecho mismo de conocer. Cuando Beckett se niega a representar la farsa de dar y recibir, lo que niega en realidad es la validación de un camino que no lleva a ninguna parte. No el acto de caminar, ni la posibilidad de que un camino, distinto, otro, pero camino al fin, conduzca a algún lugar. Niega que ese camino sea el lenguaje, pero no ignora el lenguaje, entre otras cosas porque incluso para ignorarlo habría que hacerlo mediante el lenguaje. ¿Complicadito? ¿Se entendió? ¿Más o menos? Así complicadito, Beckett. La escritura beckettiana no es una escritura degradada, sino una escritura de la degradación, en donde los detritus no señalan tanto el final de un camino como el síntoma de que tal vez pronto podamos empezar a caminar de verdad, sin el simulacro del lenguaje. Fíjense, escuchen, si les interesa estas reflexiones de Beckett. Bueno, decía Beckett, porque cada uno es nadie, si nada posee. El ser mismo es solo el producto de un tener. ¿Qué queda si todo ese montaje se viene abajo? Bueno, hablando de Beckett, justamente dar respuesta a esta pregunta, encontrar si es posible solución para ese dilema, parece ser el motor que impulsa el trabajo literario de Samuel Beckett y el que explica el solo en apariencia contradictorio juego de palabras que expone en su obra Tal Coat. Fíjense lo que decía Beckett en esta obra. La expresión, bueno, y esto lo pinta, sí, de pies a cabeza, podríamos decir a Samuel Beckett, cuando en esta obra dice: la expresión de que no hay nada que expresar, nada con qué expresarlo, nada desde dónde expresarlo, no poder expresarlo, no querer expresarlo, junto con la obligación de expresarlo. Bueno, impresionante, sí. Bueno, Beckett también ha dicho que toda su obra posterior a su libro El Innombrable es un fracaso. Así ha dicho Beckett, todo lo que vino después ha sido un fracaso. Bueno, yo no creo lo mismo, Beckett. ¿Qué querés que te diga? Fracasa de nuevo, fracasa otra vez, fracasa mejor, decía Beckett. La única manera de aprender, decía él. Decía también literalmente el propio Beckett: lo que digo no significa que en el futuro no haya forma artística alguna. Solo significa que habrá una nueva forma de arte y que esta forma será de tal género que permitirá el desorden y que no intentará decir que el desorden es en el fondo algo distinto. Encontrar una forma que contenga la confusión es, en la actualidad, la tarea del artista. Bueno, no hay que decir, sino cómo, decía Beckett. Pero ya no hay más nada que decir. Entre tantas cosas alucinantes que decía Beckett, como que la verdad es intransferible, incomunicable, inexpresable. También se lo ha comparado mucho con James Joyce, se lo ha comparado a nivel de época, que los dos son irlandeses, que los dos eran amigos, pero nada más que eso, porque efectivamente, hablando literariamente, nada más alejado de Joyce que Beckett. Entre uno y otro media el abismo que separa el intentar que las palabras lo digan todo, como es en el caso de Joyce, y el mostrar que las palabras no pueden decir nada, como es en el caso de Beckett, a no ser su imposibilidad de decirlo. You'll provide the bird bath, I provide the skin, bathe on the moonlight, I'm to try. Algo que se ve, por ejemplo, mucho también en la obra de Samuel Beckett, es cómo las palabras se asocian, si se quiere, para mostrar su fundamental ambigüedad. Cuando no, también carencia de sentido concreto, a base de significar dos cosas contradictorias a la vez. Eso lo usa mucho Beckett, de usar una misma palabra en sus dos significados en la misma frase, ¿no? Para mostrar justamente esta ambigüedad. Podemos decir también que el trabajo beckettiano es, en resumen, la labor de alguien que quiere dejar de ser un comerciante de significados, que trata de buscar la forma de representar, prescindiendo de esa forma falsa de representación que es el lenguaje mismo. If every angel's terrible, then why do you welcome them? Miren cómo escribía Beckett también, algo de su prosa. Para acabar aún bajo un cielo, misma oscuridad sin nubes, ella tierra y cielo de un final último, se debiera nunca ver uno si fuese absolutamente necesario. Bueno, para terminar, algunos poemitas cortitos tengo aquí para leerles. El gran Samuel Beckett, sin nombre, por supuesto, dice así este. Música de la indiferencia, corazón, tiempo, aire, fuego, arena, del silencio, desmoronamiento de amores, cubre sus voces y que no me escuche más, callarme. Bosque solo, bufo, quema, fornica, revienta solo como antes. Los ausentes ya muertos, los presentes apestan. Saca tus ojos, vuélvelos sobre las cañas. Quizás inquietan, o los perezosos, no importa, existe el viento y el estado de vela. Soy un río de arena deslizante entre la duna y los guijarros. La lluvia del verano llueve sobre mi vida mía que me persigue y huye, y tendrá fin el día del comienzo. Caro instante te veo en el retroceder de este telón de bruma, donde ya no deberé pisar estos largos umbrales, movedizos, y viviré lo mismo que una puerta que se cierra y se abre. Jesus loves me when I'm my wife, not my nigga friends or their nigga lies. ¿Qué haría yo sin este mundo, sin rostro, sin preguntas, en el que estar no dura sino instante, en el que cada instante se vierte en el vacío olvidando haber sido? Sin esta onda en la que al fin cuerpo y sombra se sumergen juntos. ¿Qué haría sin el silencio, fosa de los murmullos, jadeando furioso hacia el socorro y el amor? Sin este cielo que se eleva sobre polvo de grava. ¿Qué haría yo? Yo haría como ayer, como hoy, mirando por mi tragaluz, y no estoy solo, errando y dando vueltas lejos de toda vida, en un títer espacio, sin voz entre las voces, encerradas conmigo. Ears don't smell, cover them freckles, don't ask, don't tell. Kiss your papa, but not too long. Hold his hand, don't do no wrong. Jesus loves me, but not my wife, not my nigga friends, my nigga life. Bueno, y ahora para terminar, quería nada más esto para que también se den una idea de lo que eran, más que nada la dramaturgia también de Beckett. Es un diálogo donde uno de los personajes dice: ¿usted prefiere la opinión más pura de que aquí finalmente hay un pintor que no pinta, que no pretende pintar? Vamos, vamos, mi querido amigo, haga algún tipo de exposición coherente y luego se marcha. Y el otro le dice: ¿no sería suficiente si simplemente me fuese? Grown up, your head blues. Life will give you that wedding ring, fancy cars and diamond things. You best believe in Jesus' way and never fall asleep or get into pain. Bueno, sí, vamos a cortarla aquí porque puedo seguir toda la noche leyendo cosas de Beckett. Su poesía, su dramaturgia y también lo que no es dramaturgia está alucinante, porque muchas veces se lo reconoce a Beckett por, más que nada por justamente sus obras teatrales. Se lo conoce mucho por Esperando a Godot, por ejemplo. Pero hay que aclarar que Beckett no fue solo dramaturgo, y toda su obra como El Innombrable y tantas otras son alucinantes. Sí, si quieren sentir la nada y el vacío, lean a Beckett. Que quiso vivir igual que una puerta que se abre y que se cierra. Que se avergonzó, pobre, después de haber ganado el premio Nobel de literatura, y se fue a una isla para que no le encuentre nadie. Bueno, a ver, nos llega un mensajito de Gianni. ¿Qué nos dice? Nos llegaba. Bueno, sí, en este caso sí, estamos con el operador. Puede ser. Parece que estamos impregnados de un lenguaje politizado y demagógico. Se ve reflejado en ese repetitivo nosotros. Sí, mira qué interesante, Gianni. No lo había pensado por ese lado. Tal cual, qué feo me suena. Nosotros, los argentinos. Nosotros, qué feo, sí, mira. Esa generalidad, ¿no? Ay, qué feo, sí. Pero bueno, en ese sentido es feo. Yo una vez leí un texto de Eduardo Galeano, hablando justamente del nosotros en contraposición al yo y no sé qué cultura indígena. Para el yo tenía una única palabra que era el nosotros. Bueno, ahí sí estaba más lindo, pero acá sí. Se tiende a utilizar de esa manera el nosotros. Nosotros. Los argentinos. Bueno, mire, me hizo acordar, Gianni, el otro día me mandaban un textito que tiene que ver justamente, ya que estamos hablando de Beckett, estamos hablando del lenguaje, un texto que no sé a quién le pasó en un momento cuando era chico, un tipo que después fue un personaje conocido más o menos en el ambiente artístico, pero no recuerdo quién. No viene al caso, lo importante es la anécdota. Que se burló de un profesor porque el profesor le preguntó cuántos... Ay, ¿qué le había preguntado? ¿Cómo estoy hoy con la memoria? Bueno, no me importa qué parte del cuerpo, póngale los ojos, una cosa así. ¿Cuántos ojos tenemos? Le pregunta el profesor al alumno y el alumno le dice 4. Entonces el profesor se enoja, se burla de él adelante de toda la clase, no sé qué le dice el alumno, y se va. Y cuando se está yendo, agarra y le dice al profesor, el profesor lo quería mandar, no sé, que se vaya junto con todos los burros, qué sé yo, que se vaya a comer pasto. Entonces este alumno cuando se está yendo vuelve y le dice, le recuerdo, dice que cuando usted me preguntó cuántos ojos tenemos, tenemos 4, 2 suyos y 2 míos. Yo tengo 2, así que le recomiendo que vaya juntando pastito, le dice este alumno. Bueno, ¿no? ¿Se entendió? Ahí está el lenguaje. Y también, ¿no? Se habla en ese plural, ¿no? ¿Cuántos ojos tenemos? Y somos 2, 4 tenemos. Si no me preguntás cuántos ojos tenés. Oh, mire qué detallista, falta la compañía de Nerina hoy para estas cosas. ¿Cómo anda, pájaro? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué dice? Se lo nota como pez en el agua. ¿Sí? ¿Se me nota así? Supongo que se refiere a, al hablar de Beckett. Bueno, sí, hay una frase que no la voy a decir en este programa porque no la digo mucho acá, la digo mucho a la noche. Y por ahí son oyentes diferentes, algunos, otros los mismos. Que no me canso de repetir hasta el hartazgo esa frase de Beckett. Que él decía, hablamos porque no entendemos, no porque entendemos. De eso se trata Beckett, y en eso estamos hasta el día de hoy, tratando de hablar, porque no entendemos nada. Si entendiéramos, no tendríamos que hablar. Estamos condenados a ser seres parlantes, decía Beckett. Bueno, zafó usted, pájaro. Fue uno de los pocos programas también que salió esta semana. Muy lindo, lo estuve escuchando en diferido, el miércoles a las 20, ahí por Radio Walden. Hermoso, como siempre, su programa de jazz, pájaro. Bien, 462-2124-156-7076-44, los teléfonos. Nos tenemos que ir a la música y nos tenemos que ir a la tanda publicitaria y musical. Nos vamos, sí, porque somos el operador y yo. Nos vamos, y todos, porque todos vamos a escuchar el mismo tema. Un temita, también lo he pasado en algún momento. Lo que pasa es que yo me pierdo. ¿Qué paso, qué no paso? Radiohead haciendo un cover, haciendo el tema Unravel de Björk. While you are away, my heart comes undone. Slowly unravels in a ball of yarn. The devil collects it with a grin. I love in a ball of yarn. You'll never return it. You'll never return it. While you are away, my heart comes undone.

Abra Técnica SRL. Todo para la seguridad industrial, personal, vial, instrumentos de medición portátiles y fijos, anteojos, cascos, lijas, máscaras. Y todo lo que buscas en seguridad e insumos industriales lo encontrás en Abra Técnica. Viamonte 1278, Telefax 482-2577 y 481-0730. Mail ventas@abratecnicasrl.com.ar. La casa de electricidad más importante de la zona sur. Electricidad Gallardo. Materiales eléctricos en general. Materiales para la industria. Iluminación, atención personalizada y servicio técnico. Acordate. Electricidad Gallardo. Avenida Arijón, 2251. Telefax 464-3280. Venga y encuentre la mayor variedad y la mejor calidad en frutas, verduras y hortalizas en los puestos de Domingo D'Aleva e Hijos y Frutas Don Victorio, Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y Constitución, porque desde hace años le venimos brindando la mejor atención a nuestros clientes. Estamos de vuelta. Pasaba la tanda de covers. Escuchábamos primero a Radiohead haciendo un Ravel de Björk. Después no sé qué chica haciendo en una especie así como de bossa nova, Don't Cry, de los Guns N' Roses. Continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Son los teléfonos si quieren comunicarse con este programa. Bien. En este bloque, lo que voy a hacer es hablar de la obra y de la vida. En realidad es al revés. Primero de la vida y después de la obra de este autor, que casualmente estaba en las efemérides, si es que existe la casualidad, porque nosotros, cuando lo veíamos con la compañera Nerina, no nos habíamos fijado en las efemérides, sino que dijimos, vamos a hablar ahora este jueves de este personaje, que, como les decía, casualmente después estaba en las efemérides de la semana. Estoy hablando de el gran escritor llamado Henry James, del cual no se ha hablado nunca, así, dedicándole todo un bloque en esta Flor en Jaque, me parece, desde que la Flor en Jaque está al aire, que ya no sé ni cuántos años hace. Por lo tanto, es el momento de hablar de Henry James. Que nacía en Nueva York el 15 de abril del año 1843, moría en Londres en 1916, fue un escritor y crítico literario estadounidense, aunque pasó mucho tiempo en Europa y se naturalizó británico casi al final de su vida, conocido más que nada por sus novelas y relatos basados en la conciencia. Y como dato les cuento que fue hermano menor del filósofo y psicólogo William James. Como escritor se lo considera James como una de las grandes figuras de la literatura transatlántica. También como dato agregar que a finales del siglo XX muchas de las novelas de James fueron hechas en versión cinematográfica. Una particularidad de James era que padecía un tartamudeo atenuado, el pobre Henry, y que dicen que lo consiguió superar al desarrollar el hábito de hablar muy despacio y prudentemente, ¿eh? Para, bueno, para tartamudear, ¿no? Despacito. Eso se lo recomiendan a todos. Cuando estás trabado en todo, cuando estás trabado al hablar, cuando estás trabado en la cabeza, relájate. Te relajás, despacito, arrancamos de nuevo, ¿eh? Bueno, y James creía que la buena literatura debía parecerse a la conversación de un hombre inteligente. El proceso de dictado de sus trabajos puede quizás ser la razón para un cambio en su estilo de oraciones directas a oraciones conversacionales. ¿Ves? Así resulta. Como les decía recién, Henry James durante la mayor parte de su vida fue un expatriado en Europa. Gran parte, por ejemplo, del contenido de su obra que se llamó Retrato de una dama, él lo escribió en Venecia, ciudad cuya belleza lo distraía. Entonces, él decía que se sentía mejor en una pequeña aldea llamada Rye, en Inglaterra. No sé si se pronunciará así, pero bueno, la belleza de Venecia lo distraía, entonces generalmente él decía que no podía producir ahí. Decir también que el sentimiento de ser estadounidense en Europa es un tema bastante recurrente en sus libros, que contrastan, si se quiere, la inocencia norteamericana. Con la inocencia norteamericana, James se refería a la falta de sofisticación en contraposición con la sofisticación europea. Eso es algo que se puede ver en las obras de James. También, como le pasó a muchísimos escritores, no conseguía demasiado dinero de sus libros, Henry. Pero sin embargo, se codeaba con las clases ricas. Aunque no era realmente uno de ellos, James había crecido en una familia pudiente y podía observarlos de cerca y comprender sus problemas. Afirmó él mismo una vez que algunas de las mejores ideas para sus historias las sacó del cotilleo en ese tipo de reuniones. Uf, si te dan para hablar toda esa gente, ¿no, James? Bueno, en cuanto a la sexualidad de Henry, dicen que su sexualidad era indefinida y sus gustos e intereses eran, de acuerdo con los niveles predominantes de la sociedad victoriana, estos gustos e intereses dicen que eran bastante femeninos. Se ha afirmado que el ser un sujeto ajeno a la sociedad en que vivía le ayudó también en el detallado análisis psicológico de las situaciones, que bueno, fue una de las características más destacables de su obra literaria. Aunque, igual hay que aclarar que nunca fue un miembro en su totalidad de ningún grupo, pero se codeaba con todas estas clases altas, ricas, ¿no? Pero bueno, medio afeminado dicen que era James. And the wind did howl, and the wind did blow. La, la, la, la, la. Qué garrón, pero lo peor es, lo malo no es ser afeminado. Lo malo es ser indefinido. Por lo menos definite para algún lado. En la onda pasarla bien, no importa cómo. Pero en esa indefinición es un garrón a veces. Against defense, just for a kiss or two. Bien, además de su obra de ficción, James ha sido uno de los críticos literarios más importantes en la historia de la novela. Por ejemplo, en su mítico ensayo que se llamó El arte de la novela, se manifestó en contra de las rígidas prescripciones sobre la elección por parte del novelista del sujeto y método de tratamiento de la obra. Lo que decía James, lo que él mantenía, era que solo la mayor libertad posible en cuanto a contenidos y métodos podría ayudar a asegurar la continuidad vital de la prosa y ficción. Exacto, estoy de acuerdo con vos, James. Si te va a poner tan quisquilloso, ¿en qué método vas a elegir? ¿Qué? También, hablando de géneros literarios, durante su vida James mantuvo esperanzas de triunfar como dramaturgo. Convirtió su novela que se llamó The American en una obra de teatro que consiguió modestos ingresos a principios de la década de 1890. Llegó a escribir una docena de obras de teatro, aunque la mayor parte de ellas no llegaron a producirse. till the flesh drops from your bones. Bueno, en cuanto al teatro, James también produjo una pequeña pero interesante recopilación de crítica teatral, incluyendo una crítica perspicaz de Henry Ibsen. Nos vamos del teatro a otra disciplina porque, dado su amplio interés en todas las artes, James escribió también sobre las artes visuales. Y no solo eso, porque James también escribió en ocasiones artículos sobre viajes, a veces encantadores, a veces melancólicos, de diferentes lugares que visitó o en que vivía. Bueno, los artículos de viajes es algo que ha zafado, me parece, a muchísimos escritores, justamente, ¿no? Que viajaban, se iban a diferentes lugares y, para agarrar una moneda, bueno, mandaban a los periódicos de sus lugares de origen, por ejemplo, y le mandaban así crónicas de los lugares por los cuales iban ellos, y bueno, recibían una monedita por eso. Era para zafarla. Le han hecho muchísimos escritores de escribir crónicas de viajes, de lugares, de paisajes, y bueno, la mandaban a los periódicos. Bueno, pero aparte de lo teatral, de la crítica teatral, de las artes visuales, de las crónicas de viajes, asimismo también James fue uno de los mayores escritores epistolares de todos los tiempos. Existen más de 10.000 cartas personales suyas y se han publicado más de 3.000 en un gran número de recopilaciones. Entre la gente con la cual él se carteaba, digamos, se pueden encontrar grandes autores coetáneos a él, como Robert Louis Stevenson y Joseph Conrad, junto también con muchos otros amigos de su esfera íntima. Las cartas dicen que oscilaban desde meras tonterías, en propias palabras de James, hasta discusiones sobre asuntos artísticos, sociales y personales. En cuanto a su historia familiar, también se dice que cuando Henry James abrió los ojos al mundo un 15 de abril del año 1843 en la ciudad de Nueva York, ya se sabía que ese niño tendría una vida casi sin sobresaltos, frecuentaría los ámbitos sociales más exquisitos y que se dedicaría seguramente a una actividad humanística. Esto era porque los James eran una familia de muy buena posición social y Henry era el hermano, como les decía antes, más joven del prominente William James, un reconocido filósofo y psicólogo que fue el inventor del pragmatismo y del fluir de la conciencia. Esta teoría la creó justamente el hermano mayor de James. Este fluir de la conciencia fue una teoría intelectual que luego adoptaría muchos notables escritores para llevar adelante un estilo de escritura. Entre ellos Virginia Woolf, William Faulkner y el propio James Joyce utilizaron esta teoría del hermano de Henry James. Bueno, esta tesis, de la cual fueron entusiastas estos escritores que recién nombraba, esta teoría rondaba la escritura automática y ahondaba en los buceos psicoanalíticos del yo. Volviendo a Henry, les cuento que el joven Henry ya era un gran lector. Comenzó temprano su actividad literaria, de educación rigurosa y bien asistida, con gobernantas y tutores. Nada le faltaría para comenzar a degustar los placeres que la vida ofrecía, como por ejemplo, viajar por el mundo. Eso que pueden hacer desde muy joven mucha gente sin dificultades. Y bueno, fue así que tanto se familiarizó con los viajes que decidió abandonar su Estados Unidos natal para recalar en Europa, más decididamente en París. ¿Y a dónde iba a ir si no a París? Fue allí en París que Henry conoció, por ejemplo, a Maupassant, a Balzac, todos nombres de la literatura que entrarían a la memoria universal con luz propia. A todos los frecuentó Henry James. Dicen que James era de un trato cordial pero frío. Los que lo conocieron lo tildan de distante y en sus modales de gran urbanidad. En su presencia tildada se notaba el burgués de buena familia que nunca desmintió, ni con sus actitudes ni con sus libros, nunca renegó de su condición de buena familia, entre comillas. De sí, siempre se regodeó en esos ambientes, ¿no? De la alta burguesía. Sus últimos años, Henry James los pasó recoletamente en este lugar de esta aldea de Inglaterra. Algo así. Lejos del mundanal ruido. Dicen que fue célibe, misógino, por afecto a exteriorizaciones del corazón, pero con un gran poder para captar los desvíos de las pasiones y las conductas certeramente notables. Esa era la mayor capacidad de James, que, bueno, es un personaje particular también. Henry James falleció el 28 de febrero del año 1916 en la ciudad de Londres, luego de haber sido condecorado con la Orden del Mérito por el rey Jorge V. ¿Qué me cuentan? No, aquí me van a contar. Nada. Les puedo contar, sí, para terminar con Henry James, algo que escribió este escritor llamado Auden, que, bueno, en unos versos de él, que se llamó, ¿cómo se llama? Ante la tumba de Henry James, escribía esto, más o menos. Maestro del matiz, ruega por mí y por todos los escritores, vivos o muertos, porque hay muchos cuyas obras son de mejor gusto que sus vidas, porque es infinita la vanidad de nuestra vocación. Intercede por la traición de todos los escribanos. I can't get down and I won't get down and stay. Bien, hasta ahí más o menos, resumidamente, la vida de este burgués, sí, está bien dicho, alto burgués, Henry James, pero que nada tiene que ver con sus obras. O sea, nada tiene que ver en el sentido de la calidad de sus obras literarias. Obviamente que en su obra se ve reflejada toda esta sociedad, que es la sociedad que él frecuentaba, ¿no? Tampoco se puede escapar a eso. Pero, bueno, literariamente hablando, impresionante lo que ha dejado al mundo de la literatura este norteamericano, más británico que norteamericano, llamado Henry James. Just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand. 462-2124, 156-70-76-44 son los teléfonos si se quieren comunicar en la última parte ya de esta Flor en Jaque renga en el día de hoy. Renga porque no está la compañera Nerina y renga porque tiene una hora menos este jueves. Vamos con un temita musical, volvemos para terminar y comentar algunas cositas sobre más específicamente la obra de James. ¿Vamos con qué? Ajá, un temita de PJ Harvey. Ether. Bien, ahí pasaba, cortito, pero muy lindo, el tema de PJ Harvey, de uno de sus últimos, no sé si ya el último, creo que sacó otro, sino el último, el penúltimo disco de PJ Harvey, que se llama Grow, Grow, Grow, donde ella por primera vez incursiona con el piano y salió esto que escuchábamos recién. Bien, 462-2124-156-70-76-44 los teléfonos. Nos quedan los últimos 12 minutitos, más o menos, aproximadamente, de programa para hablar un poco de la obra. Ya hablamos bastante de la vida de James. Hablar un poquito de la obra, que están basadas frecuentemente en la yuxtaposición de personajes del viejo mundo artístico, corruptor y seductor, y el nuevo mundo, insolente, abierta, firme. En sus obras prefiere el drama interno y psicológico, y es un tema habitual de Henry James, la alienación. Sus primeros trabajos son considerados realistas, pero de hecho, durante su larga carrera literaria, mantuvo un gran interés en una variedad de movimientos artísticos. El estilo prosaico de James está frecuentemente marcado por oraciones largas y digresivas y pasajes muy descriptivos que posponen el verbo por un espacio mayor de lo normal. ¿No? ¿Se dan una idea más o menos? El estilo de James parece cambiar durante su vida de un estilo sencillo y claro a uno más lánguido ulteriormente. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more. Por ejemplo, su ficción más breve, como fue su obra Los papeles de Aspern y Otra vuelta de tuerca, es a menudo considerada más legible que sus novelas más largas, y sus primeros trabajos tienden a ser más accesibles que sus trabajos más tardíos. Bueno, y lo que sí está una tendencia muy marcada en la literatura de James es la tendencia analítica, ¿no? Que hay en sus obras. Es posible interpretar muchas de sus historias como experimentos psicológicos. En su obra Retrato de una dama puede verse como un experimento todo esto, como para comprobar qué pasa cuando una joven idealista se hace rica repentinamente. Por otro lado, también se ha sugerido que el argumento se inspiró en la teoría de selección natural de Darwin. Es lo que se dice, que se dicen tantas cosas. Bueno, la novela Otra vuelta de tuerca es una historia de fantasmas que trata del impacto psicológico sobre una joven institutriz soltera y posiblemente reprimida sexualmente, quien se tropieza con una aventura amorosa en curso complicada por el hecho de que los amantes están muertos. La prosa de James es morosa, elegante, refinada, profundamente observadora. Sus personajes están delineados a la perfección y los ambientes en donde se desarrollan sus tramas son los de una alta burguesía, como les decía antes, o aristocracia en decadencia, pero que conservan las buenas costumbres, entre comillas esto, por supuesto, y algún difuso secreto familiar que siempre hay, ¿vio? Muchas historias sobre esta clase social, estos secretos familiares que están siempre ahí. Henry James escribió 20 novelas, 112 cuentos, 12 obras de teatro, una infinidad de crónicas de viaje, numerosísimos artículos y notas periodísticas. Lo que, bueno, hoy muchos conocemos como esto que se llama el punto de vista. Bueno, justamente esto del punto de vista, dicen, es quizá la aportación fundamental de James dentro del terreno de las letras. No deja de ser cuanto menos paradójico. James habla por boca de los personajes, como un psicólogo que no hubiese tomado la suficiente distancia para juzgar el problema. Claro, cuando hablamos de juzgar, el tema es que James jamás lo hará. Él expone y a veces comenta entre líneas el complejo entramado de pensamientos con su ácido sentido del humor. Otro aspecto a tener en cuenta en las obras de James es el fuerte y siempre velado contenido sexual de sus personajes. La obra de Sigmund Freud parece presente pretérito en la obra del escritor. No hay que olvidar que Freud es 10 años menor que James. Los personajes parecen tener una sexualidad latente que subyuga las acciones de los personajes y les coarta para llevar una vida satisfactoria. De ahí la perversidad en la que muchos personajes suelen hacer gala. Ya sea en sus retratos infantiles, de marcada tendencia psicoanalítica en torno a una insuperada tara, como también en sus obras más realistas, James dota a sus personajes del tótem y tabú propios de su época. Pero no solo esto, sino que el autor lleva más allá el sentido cientificista del que tanta galas haría Freud, y su reflexión sobrepasa el problema psicológico individualizado. El arte mismo, objeto constante de reflexión y cita en sus obras, sirve como paradigma de todo este mundo castrado que lucha en vano por liberarse. Bueno, de esta manera vamos llegando al final. Se hace cortito, che. Y acostumbrado a las 3 horitas, 2 horitas hace corto. Y vio cómo es el ser humano. Se acostumbra a algo. Después se lo sacás y no le gusta nada. ¿Eh? Por eso es tan complicado determinados cambios, ¿no? A lo bueno se acostumbra fácil. Más que a lo bueno, a lo cómodo en muchos casos, se acostumbra fácil. Nosotros nos acostumbramos a hacer 3 horas. Hoy salió de 2 y uno extraña la hora que falta. Es siempre así. En todo sentido de la vida, cuando uno extraña es cuando le falta. ¿Vio cómo es? Qué cosa. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Suponemos entonces que si viene, como les decía al principio de este programa, si viene la Flor en Jaque el jueves que viene, vendremos ya los dos con una compañera Nerina. Y si no venimos por estas complicaciones de salud, vendremos el próximo jueves, seguramente. That you cannot comprehend. Just remember that death is not the end. Les mando saludos y agradecimientos a todos los que estuvieron ahí del otro lado, como siempre, acompañando, colaborando, prestando su oreja a esta Flor en Jaque, que ya no sé cuántos años lleva al aire, ¿eh? Wow. Bien, saludos también a toda la gente que nos escucha a través del Blogspot y a la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. Ahí este programa sale, pero sale con una semana de delay. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, Pelor? Bueno, con una semana de retraso. Hoy en Radio Walden, en estos momentos, está sonando el programa del jueves pasado. Así que, bien, igual les mandamos un gran saludo a la gente que nos sigue vía internet. ¿Qué más para decir? A ver. ¿Todavía tiene ganas de decir algo? Y sí, tengo que decir algunas cosas. Ah, lo que tenía que decir. Aquellos que sean oyentes del escenario, mañana no va a estar la compañera Lorena. Me están abandonando todas las mujeres, che, algo está pasando. Bueno, pero no tan así, porque mañana no viene la compañera Lorena, pero seguramente va a estar acá haciendo también el escenario de las voces a la tarde, Joana. Seguramente estará haciéndome compañía a mí, al operador, mañana para hacer el último día del escenario de las voces, que tampoco sabemos cuándo va a volver al aire, si el viernes de la semana que viene o recién la otra, ¿qué es? Les agradecemos a la gente de Gallardo, de Abra Técnica y Daleva también por seguir apoyando y bancando esta Flor en Jaque que sale todos los jueves de 22 a 1, a excepción de esta flor que sale nada más que hasta las 12 de la noche. Just remember that death is not the end. Por supuesto que hay una frasecita para terminar, como siempre hacemos. En este caso es anónima. Voy a ser redundante. Sí, anónima. No sabemos de quién es. Bien, la frasecita esta que tengo aquí en mis manos dice... Sí. Operador, tengo que esperar que usted levante la cortina. Ahí está. Dice lo siguiente. I see trees of green. El árbol de la libertad debe ser regado de cuando en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. From me and you, and I think to myself. Bueno, si alguien sabe a quién pertenece, nos lo hace saber, ¿eh? Muy linda, pero no sabemos quién es. Bueno, no importa, la idea está ahí. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night. ¿Cómo anda, amigo Kurt? Sobre la hora, amigo, llegó el mensajito. Bueno, muy buenas noches y buenas y despedidas. Nos decía, el programa estuvo de 10. Cuídate a la salida, te espera mi lugar teniente. Bueno, ¿cómo anda, Kur? Bueno, una alegría tenerlo ahí del otro lado. ¿Todo bien? Bueno. So pretty in the sky are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands. Bien, ya estamos en la hora, nos tenemos que ir. Le agradecemos a todos nuevamente por haber estado ahí del otro lado y seguir compartiendo su tiempo con nosotros. Nos retiramos. Será hasta el próximo jueves, esperemos. Si no, el próximo, dentro de 15 días. Intentaremos venir el próximo jueves y mañana a las 13 horas con aquellos oyentes del escenario de las voces. Chau amigos, hasta la próxima. Nos vamos con algo de Chick Corea y su Electric Band.